Bueno, en estos momentos hay una reunión, creo que se está llevando a cabo, de autoridades con, en una parte de la comunidad, con testigos, no sé si uno o dos testigos, que estuvieron en el momento de esa terrible represión. Así que se va a dar un paso importante y se podrá seguir ahondando en esta investigación que de entrada no estuvo bien llevada y se perdió mucho tiempo y pruebas, habiéndose enterado la gente que se habían limpiado los vehículos donde se llevó a cabo la represión. Entonces pensamos de que hay muchas pruebas que quedaron ahora en el aire, ¿no? Así que esperemos que pronto y que aparezca con vida Santiago cuanto antes. No podemos ya tolerar en la Argentina esta metodología aberrante, infernal, que ya luchamos tantos años para salir de esa historia. En este momento el país está siendo mirado por todo el mundo. Es una ventana al mundo del horror de que haya una desaparición forzada en estos momentos. Así que cuanto antes, ¿no? Decimos, pedimos, exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Nora Rosario te saluda. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con la familia de Santiago? ¿En qué situación están ellos? Sí, con la familia. Y bueno, la familia está mal porque viste que siempre hay cretinos que llaman por teléfono para decir lo vi en un colectivo, lo vi en tal país, lo vi en una provincia. Eso lo vivimos nosotros, lo vivimos en la época de la dictadura y lo vivimos en estos años de gobiernos constitucionales, en las desapariciones de Arruga, de Bru, de Iván Torres, que la gente llama, gente malintencionada, para dar datos falsos y desviar a la familia de la verdadera atención que tienen que tener. Así que lamentamos, ¿no? Lamentamos que se siga con esa metodología acompañada de lo que es el drama de una desaparición. Desaparición forzada, que así los jueces o los fiscales no la quieren caratular, pero los organismos de derechos humanos están presentes en territorio, están presentes con la comunidad y con los familiares. Norita, la última, vos resaltabas las investigaciones de estos primeros días, que son las más importantes, teniendo la experiencia que vos tenés en tantas lamentables otras desapariciones. Por eso, nosotros creemos que se ha perdido tiempo, que ya pasaron 10 días y que este es un crimen aberrante. Y que, bueno, esperamos, exigimos la aparición con vida de Santiago y que se puedan reencontrar con su familia, con su pueblo y que podamos decir que, bueno, que se supo solucionar. Acá no es cuestión de leyes, de convenciones, acá se tiene que cumplir la realidad. Una persona no puede desaparecer, menos aún en un estado constitucional, menos aún. Ni siquiera cuando hay una dictadura concebimos esa metodología aberrante como es la desaparición forzada de personas. Así que bueno, tenemos la esperanza y la espera, ¿no?, de que en estos días aparezca Santiago y se pueda reencontrar con esta familia que está esperándolo minuto a minuto. Norita, la última, ¿qué deberíamos esperar de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia, de la ministra Burrich, que no se presentó a diputados? Además, la boca de ella es las frases que le dice la gendarmería, ¿viste? Claro. No es nada original esta mujer. Esta mujer tendría que renunciar ya y habría que poner gente idónea en este puesto y no una persona de la categoría de ella, inhumana, que las respuestas que da realmente son lamentables. Y además el segundo de ella, lo mismo, estuvo presenciando el operativo. Él sabe, seguramente, y yo presumo que él sabrá quién se llevó a Santiago. Entonces es hora de hablar, basta de silencio, basta de ocultar la verdad y basta de hacer sufrir a familias y a una población como estamos viviendo acá en este momento. Así que creemos que esto no se tiene que volver a repetir, pero primero que nada, antes que nada, tiene que aparecer con vida Santiago Maldonado.